Daniel capítulo 2. Hoy comenzamos a estudiar el imperio de los gentiles o los imperios mundiales. Y estamos estudiando una serie titulada Dios y las naciones. Esta noche tenemos como título Los imperios mundiales. El estudio del libro de Daniel es una introducción indispensable para conocer el panorama de toda la historia mundial. A través de este libro maravilloso, vamos a comenzar a descubrir que las revelaciones divinas de los más grandes eventos o de los mayores eventos que marcarían lo que Cristo se refirió como el tiempo de los gentiles, comenzó precisamente en el libro de Daniel. Se los voy a leer rápidamente en Lucas 21, 24. Cristo hizo esta profecía para el final de los tiempos. Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La historia, de acuerdo a la Biblia, está dividida en dos partes. Desde la formación, como ya iniciamos con la vida de Abraham y la nación Israel, hasta el libro de Daniel, en lo que se llama la primera cautividad de los judíos, cuando son sacados de su tierra y los judíos pierden su gobierno, pierden su religión, pierden su identidad. Y son sacados y llevados cautivos primero por los asirios en el año 722 y 100 años más tarde por Nabucodonosor, un rey babilonio, a Babilonia aproximadamente en el año 685 antes de Jesucristo. Desde que los judíos dejan de ser una nación para Dios y comienzan a ser dispersados por toda la humanidad, desde ese año, casi 700 años, hasta el 14 de mayo de 1948, cuando el Estado soberano e independiente de Israel se levanta de las cenizas y de las arenas del desierto y se forma una nación ante los ojos asombrados de la humanidad, Israel no había podido regresar a su tierra. Cuando Cristo pisó este mundo, se encontraban bajo el imperio de los romanos. 70 años después de Cristo, Israel fue destruido y quemado totalmente por el general Tito, guiando las hordas romanas enviadas por el emperador romano, y donde ya acabó totalmente, y Jerusalén comenzó a ser hollada y destruida después por el imperio bizantino. Después vinieron los maometanos, y después los kurdos, y bueno, todas estas tribus y estos grupos indígenas llegaron a Israel hasta el 14 de mayo de 1948. Cristo define entonces el período desde la cautividad babilónica hasta parcialmente en 1948, y se le llama el tiempo de los gentiles. Ahora, pongan atención. A partir de 1948, no ha terminado el tiempo de los gentiles, porque en 1967, en la Guerra de los Seis Días, aun cuando regresaron los judíos a Israel, no se les dio más que la tercera parte de su tierra, de acuerdo en aquella época por la Liga de las Naciones. Pero la Guerra de los Seis Días, que fue en junio de 1967, el general Moshe Dayan, que dirigió al ejército para reconquistar Jerusalén, recuperaron la ciudad de Jerusalén. Pero las Naciones Unidas le dijeron a Israel que no podía controlar toda la ciudad, porque se levantaría otra guerra peor, los musulmanes no les perdonarían que la mezquita de Omar estuviera bajo su control, y entonces los judíos tuvieron que devolver. Si tú vas a Jerusalén, está el Muro de los Lamentos, que es la única parte que les pertenece, y junto al terminar comienza la sección de los árabes, donde se encuentra la mezquita de Omar y donde los musulmanes la consideran también un lugar santo y sagrado. Entonces los judíos en el 67 recobran parcialmente la ciudad de Jerusalén. Entonces sigue Jerusalén siendo hollada. Yasser Arafat, el líder de la Organización para la Liberación de la Palestina, sigue demandando Jerusalén como su capital de los palestinos. Entonces esta situación no va a terminar de acuerdo a Jesucristo hasta que Él regrese a esta tierra. Dice en Romanos capítulo 11, no se vayan de Daniel, se los voy a leer, Romanos 11, versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Vemos pues que este período que se llama en la teología bíblica el tiempo de los gentiles comenzó con el rey Nabucodonosor y terminará hasta la venida de Jesucristo. Jesús dice que antes de que Él venga, Jerusalén no va a estar controlada por los judíos, sino que serán los gentiles los que la seguirán pisoteando, conquistando y tratando de quemar o derribar. Muy bien, cuando llegamos nosotros aquí al libro de Daniel, vamos a entender que ningún sistema de filosofía o de teología que intente entender el significado de la historia puede ignorar este análisis divino del progreso de los eventos humanos. Ningún historiador ni sociólogo hasta el siglo XXI te puede explicar el fenómeno del por qué Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, olvidándose de Stalin en Rusia, de Churchill en Inglaterra y de Roosevelt y MacArthur en Estados Unidos, se volvió contra un grupo de personas que ni siquiera tenían una nación, que se llamaban los judíos. Y comenzó a urgir y a planear y a desarrollar estrategias y mecanismos a los cuales le llamaron la solución final, para tratar de exterminar a todos los judíos de Europa. ¿De dónde sacó este odio Hitler por los judíos? ¿Por qué en lugar de concentrarse en una Segunda Guerra Mundial de sus verdaderos enemigos, se comenzó a concentrar en personas étnicamente sin un país y sin ninguna nación? La Biblia nos da la respuesta. ¿Por qué Estados Unidos tiene que caer? Porque la Biblia tiene la respuesta. ¿Por qué el comunismo, sabíamos los cristianos desde los 70, 60, cuando estaba en su apogeo, no iba a durar? Porque la Biblia así lo decía. ¿Por qué Europa va a volver a resurgir como ante nuestros ojos está resurgiendo? Porque la Biblia así lo decía. Dice el Señor: yo soy Jehová tu Dios, que anuncio lo que ha de venir y pongo en orden desde la antigüedad lo que he establecido en mis pensamientos, para que ustedes sean mis testigos de que cuando sucedan estas cosas, recordéis que yo os lo dije antes. Así que esta es solamente una de las muchas evidencias de la inspiración divina de la palabra de Dios, lo que es la historia. La historia humana no tiene más que un círculo. La historia bíblica es una recta. Permítanme explicarles. La historia humana, si tú la analizas, es la salida de un punto que está regresando a otro punto, por ejemplo, geográficamente. ¿Saben ustedes, damas y caballeros, dónde nació y cuál es el origen de la civilización? La nación de Irak. Ahí tuvo lugar, en Irak, junto al río Tigris y el Éufrates, el huerto del Jardín del Edén. Ahí estaba Adán y Eva. Los arqueólogos están de acuerdo totalmente, y los antropólogos, de que ahí tuvo su origen la civilización en el Medio Oriente. Ahora, la Biblia dice que ahí inició la civilización y ahí va otra vez a terminar la civilización, porque va a ser en el Medio Oriente la tercera guerra mundial, que se llama en la Biblia, en Apocalipsis 16, la batalla del Armagedón, donde vendrá el Oriente con los chinos, vendrá el Occidente con Europa, vendrá África con los africanos y descenderá Rusia y se juntarán de cuatro puntos geográficos en el Valle del Megido. Esto lo explica claramente el libro de Joel, capítulo 2 y capítulo 3. Entonces, el amplio programa profético que tenemos para las naciones, visto junto con el programa profético para Israel y el programa de Dios para la época presente de la Iglesia, contesta las más grandes preguntas y los propósitos divinos de Dios en la historia, en los cuales Dios, a través de su historia, revela su gloria. El mundo tiene una historia que sale de un punto y regresa a otro. O sea, el ser humano nunca llegó a ninguno de sus propósitos porque no quiso considerar a Dios. El siglo XX ha sido, de toda la historia, el siglo donde más tecnología y más descubrimientos científicos el hombre tuvo en 18 siglos desde la época de Cristo. En 18 siglos brincamos del burro al motor de gasolina y a las naves espaciales en menos de 50 años. En el siglo XX se descubrió la conquista del espacio, el hombre llegó a la luna, las PCs, las computadoras, el chip, los plásticos, la penicilina y todos los más grandes descubrimientos de toda la historia tuvieron lugar en el siglo XX. ¿Por qué? Porque aquí no nos va a dar tiempo, en Daniel 12, versículo 4, se profetizó que en los últimos tiempos el conocimiento aumentaría. Muy bien, vamos a continuación a ver que en el programa de Dios para Israel, en el programa de Dios para Israel, Dios escoge esta nación para mostrarnos a las demás naciones su carácter, su fidelidad y su amor y su justicia. En su programa para la Iglesia nos revela su gracia suprema. Desde las palabras de Jesús en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en el programa de la historia mundial, que es la que estamos estudiando, el trato de Dios con las naciones nos revela su soberanía, su poder y su grande justicia. La Biblia dice que Dios pone y quita a los reyes. La Biblia dice que ningún rey, ningún soberano, ningún presidente llega al puesto, ni siquiera Hitler, ni siquiera Fidel Castro, ni Chávez, ni ninguna persona que tú conozcas, ni José Stalin, sin la autorización, la soberanía de Dios. Ahora, otra pregunta, ¿verdad?, que es bastante relevante es, ¿por qué Dios entonces permite a Hitler? ¿Por qué permite a Castro? ¿Por qué permite a aquellas cosas? ¿Por qué permite a estos presidentes? Este es otro boleto, ¿verdad? Este es otro tema teológico que ya explicamos en la serie Dios y la existencia del mal. No nos vamos a detener tampoco, se compra esa serie, te la recomiendo. Muy bien, en Daniel capítulo 1, antes de brincar al capítulo 2, encontramos en el año 606 antes de Cristo. En el año tercero del reinado Joacim, rey de Judá, Daniel 1:1. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Repito, estamos en el año 606 antes de Cristo. Vemos que Nabucodonosor entra y se lleva cautivos a todos los judíos, entre ellos a cuatro jóvenes, entre los cuales se encontraba el joven Daniel. Es interesante que dice en el versículo 3 que dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos. ¿Saben ustedes que los eunucos eran sirvientes que estaban castrados? O sea, en la antigüedad, cuando el rey salía a las batallas o se iba a las guerras, la reina se quedaba sola. Imagínense nada más con tanto negrito alrededor. O esclavos, ¿verdad? Entonces, lo que hacía el rey, ¿verdad? El rey no iba a estar 6 meses allá, y allá mi reina, ¿con quién estará? Y ahí va el lechero, el panadero y al palacio, etcétera, etcétera. Entonces, todos los sirvientes que se quedaban en el palacio, que estaban alrededor del rey y de la reina, tenían que ser castrados, y se les llamaba eunucos. O sea, no podían ninguno de ellos tener ningún deseo sexual. Tanto para el rey, ¿verdad?, por si bateaba con la izquierda el rey, como también para la reina. Entonces, Aspenaz era el jefe de estos eunucos de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor le pide que le trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes muchachos, en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, escucha, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Qué interesante que los reyes y los gobernantes estén buscando personas idóneas para tenerlas a su alrededor. No hay un gobernante, no hay un secretario de Estado, no hay ninguna persona que tenga un poder que no se rodee de personas aptas, de personas competentes, de personas que me puedan aconsejar en el área económica, en el área diplomática, en el área comercial, en el área religiosa, porque un presidente sin un gabinete, ¿verdad? Un rey sin un cuerpo de personas a su alrededor idóneas en cada materia, no podría gobernar, porque un rey o un gobernante no se la sabe de todas, todas. En nuestro caso, por ejemplo, aquí el presidente Fox no es político, nuestro presidente es un hombre de negocios, es un hombre de empresas. Entonces entra, ¿verdad? Y por eso se lo están comiendo vivo al pobre hombre. Porque él no es un político, no se pelea como los políticos, no tiene el corazón de un político. Entonces él está rodeándose de personas y casi la mayoría son empresarios. Entonces, bueno, estos fenómenos suceden en muchos países. Pero la Biblia dice que estos muchachos tenían que tener buen parecer y tenían que ser sabios en ciencia y entendidos para estar en el palacio del rey. Esta es la razón. Si hay jóvenes ahorita, también por la televisión, que nos están escuchando, qué importante es que los muchachos actualmente ya no se vistan ni vivan como hippies. Una vez un muchacho me encontró, es que se han dado a Jesucristo, hermano. Le dije, oye, espérate, cálmate, le dije, ¿verdad? Dije, mira, Cristo vivió hace 2000 años y tenía unas costumbres, una cultura, pero ahorita en la cultura en la que nosotros vivimos, como te ven, te tratan. Entonces, si tú quieres, ¿verdad?, conseguir un trabajo, si encuentras una novia y si quieres ir con tus suegros, ¿verdad?, ¿qué suegro o qué persona le va a simpatizar a un muchacho que llegue hipioso, que no use desodorante, todo barbudo, mal vestido, ¿verdad? A ninguna persona le va a caer mal. A todos nos parece sospechoso y no podemos poner la confianza en tales personas. Entonces, es de suma importancia en la cultura que nosotros vivimos que tengamos una buena presentación. Que podamos entender que en muchas partes no te van a recibir simplemente por la forma como tú te vistes. Y no necesitas tener dinero o ser rico para vestirte con decencia y con pulcritud. Porque una crema de rasurar es muy barata y un par de zapatos decentes en Tepito te cuestan 60 pesos, ¿verdad? Aunque sea de piel sintética, y una camisa blanca, puedes tener dos y te lavas una y la otra siempre la traes, pero no hay pretexto para no poder presentarnos delante del mundo porque somos embajadores del rey. Entonces, esto es muy importante. Ahora, este muchacho, Daniel, al llegar a Babilonia, inmediatamente los estaba esperando el enemigo. Y ahí, en el palacio, inmediatamente el rey ordena, versículo 4, que les enseñen las letras y la lengua de los caldeos. O sea, el intento satánico contra los jóvenes. Al llegar a la universidad o a la preparatoria, ahí van a estar tus maestros esperándote para desprogramarte. Para tratar de robarte y arrebatarte la semilla que tu mamá o tu abuelita o en la escuela dominical te sembraron en tu corazón. El intento de Satanás es desculturizarnos, quitarnos nuestra cultura, quitarnos nuestra creencia, nuestras convicciones en tu trabajo, a donde tú vayas. Y el intento del diablo contra estos muchachos fracasó rotundamente. Fracasó porque dice la Biblia que en el versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse, ni con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Por tanto, el jefe de los eunucos le dijo que no le obligaran a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Aquí vemos un fenómeno que nos va a servir durante nuestro estudio. Cuando un cristiano en su trabajo determina o en su vida, no me caso con una mujer que no sea cristiana, me lo propongo en mi corazón, aunque tenga carita, ¿verdad?, de Blancanieves. No me caso con un muchacho que tenga cara de Peter Pan. Si no es cristiano, no me importa qué tan bonito, qué tan guapo, qué carro que traiga. Cuando comenzamos a hacer los propósitos y convicciones, hay algo que sucede en el mundo espiritual donde Dios nos respalda. ¿Y qué es lo que sucede? Que nos da aquí abajo en el mundo algo que se llama gracia. O sea, Dios recompensa las convicciones y la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tú entras a trabajar a la policía o entras a trabajar a un lugar donde hay mucha corrupción o a algún lugar en un juzgado y te propones ser una persona honesta, íntegra, te van a brincar, te van a miles de cosas, pero Dios te va a dar gracia porque Él quiere ahí personas que brillen y sean diferentes a las demás. Y cuando nosotros entendemos esto, si tú en tu escuela te propones no fumar lo que fuman los chavos, ni ir con los demás, te van a perseguir, te van a tratar de decir que eres religiosa, te van a decir Santa Rita de Casia y parece Martín de Porres y eres un fresa, etcétera, etcétera. Pero si tú aguantas esa presión, porque es una presión que tenemos que soportar del mundo que nos rodea, si tú aguantas esa presión y la convicción interna es más fuerte que la presión externa, eres más que vencedor. Porque mayor es el que está entre nosotros que la presión que el mundo ejerce contra nosotros. El diablo nos avienta todo lo que tiene para poder robarnos y sacarnos la semilla. Y esto es el propósito por el cual nosotros debemos de vivir cerca de Dios. Muy bien, bueno, Daniel entonces ya entra al palacio, ya es entrenado por el rey. Y en el capítulo 2, el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Versículo 1. Se perturba su espíritu y se le va el sueño. Y entonces hizo llamar el rey a magos, a Walter Mercado, encantadores, caldeos, doña Pachita, ¿verdad?, brujos, brujas, para que le explicasen sus sueños. Y nadie le pudo explicar al rey el sueño. ¿Por qué? Porque ese sueño que este rey había tenido venía de Dios. Y como Dios ya había visto que Daniel era un muchacho con convicciones, comenzó a preparar también a las gentes que no eran cristianas para levantar a su siervo. Esto es lo que hace Dios. Él exalta a los humildes. Él exalta y levanta a los que son valientes en la fe. Él pone en alto a los que son puros sexualmente de corazón. Porque su propósito de Dios es, como dice el Salmo 18, Él me da fuerza y Él me hace firme en mis alturas, dice David. O sea que cuando llegamos allá arriba, el éxito no nos maree. El poder no nos descomponga. Porque el ser humano cuando sube y tiene poder allá arriba, se enferma de poder. Ni de su mamá se acuerda. El poder enferma, decía el emperador Antonino Romano, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Porque no fuimos creados para subir alto, ni para ser aplaudidos por la gente, ni para ser exaltados como héroes, como los artistas ahorita. Ya cualquiera de Big Brother ya es un héroe. Ya son héroes. Y vemos la desesperación de la juventud y la gente de volcarse sobre una persona, ya sea un torero, un futbolista, alguien de la televisión, y abrazarlo y besarlo y levantarlos y encumbrarlos. Y allá arriba es donde comienzan a descomponerse. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para eso. Solo Dios puede recibir la gloria, no nosotros. Y dice David, Él me hace firme las alturas. O sea, si tú llegas allá arriba y alcanzas el éxito y Dios está contigo, Él te sostiene y te da firmeza para poder resistir la fama, el halago y el reconocimiento del mundo sin que tú te descompongas. Ni te ensoberbezcas. Y no pierdas el piso, como decíamos. Ahora que estuvimos en Nicaragua, mi hermano Alex y yo, nos dio mucho gusto, desayunamos, comimos y cenamos con Marcos Barrientos, es un cantante muy famoso, un adorador. Y una de las cosas que mi hermano y yo pudimos percibir es que yo le dije, ¿sabes qué, Marcos? Me encanta estar contigo porque no has perdido el piso. O sea, sigue siendo un muchacho humilde, agradable, sencillo, y de todos esos que llegan por acá, él es, y otro más, ¿verdad?, de los que sobreviven, porque la mayoría pierden el piso. Tanto aplauso, tanto reconocimiento, los marea. Y cuando no pierdes el piso, ¿Dios qué hace? Te sube más, y te sube más, y te sube más, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y si tú quieres competir con Dios, Él te va a poner a un lado y te va a tratar de aplastar, porque Dios ama a los humildes y resiste a los soberbios. Entonces, Nabucodonosor no puede encontrar en ningún mago, en ningún astrólogo, en ningún método científico la interpretación de su sueño, y le manda hablar a Daniel. Y finalmente Daniel tiene la oportunidad, repito, Dios le puso el sueño a Nabucodonosor, y Daniel, por otro lado, se presenta delante del rey, y Daniel pide permiso al rey para que Dios le revele qué significa ese sueño. Todo estaba preparado por Dios para levantar a Daniel a primer ministro de industria y comercio del imperio babilónico. En el capítulo 2, versículo 19, la Biblia nos dice que el secreto se le revela a Daniel. Y Daniel, al descubrir el secreto, lo primero que hace es decir, qué inteligente soy. ¿Eso dice? Qué bárbaro, yo sabía que, Señor, una persona como yo, tú tenías que haberme llamado. Es que era tan importante para ti, ¿verdad?, que entiendo ahora por qué me llamaste al ministerio. ¿Eso fue lo que pensó Daniel? Amados santos de Dios, nunca se nos olvide que todo lo que tenemos y lo que somos, el color de ojos que tienes, el color de piel con el cual naciste, la familia con la cual naciste, la capacidad que tienes para la arquitectura, o para la computación, o para lo que sea, todo viene de Dios. Todo absolutamente. El otro día, a mí me encanta oír los cantantes de ópera, venía oyendo a Carreras, y a Pavarotti, y a Andrea Bocelli ahí en el coche, ¿verdad? Me encanta el Nessun Dorma de Turandot, y las óperas Butterfly, la Madame Butterfly, y Rigoletto de todas las, de Puccini, etcétera, etcétera. Y todos estos cantantes, ¿verdad?, unas voces increíbles que dices, Dios mío, qué voz, ¿verdad?, de Pavarotti, increíble, el pobre ya está de este tamaño, ya no quiere cantar, ¿verdad?, ya llegó y al final de su vida, y ellos creen que esa voz es de ellos. Y lo que hizo Dios fue darles estas capacidades a ciertos seres humanos para a nosotros agradarnos los oídos. Y es maravilloso oír una voz, ¿verdad?, como el María Callas, como una cantante, como un cantante como ellos, porque ¿qué haces, no? ¡Ay, qué lindo Pavarotti! Y toda la gloria es para él. Y un cristiano dice, Padre, qué grande eres de dar una voz como la que tú le diste a este hombre. Y nosotros miramos a Dios y no miramos al hombre. Porque el hombre no fabricó esa voz. Él nació con esa voz y se la dio Dios. ¿Se dan cuenta ustedes en todas las cosas de la vida? Cuando no le damos la gloria a Dios, nos miramos a nosotros mismos. Y creemos que nosotros somos, qué gran futbolista soy, ¿no?, y qué gran cantante soy, y qué gran basquetbolista soy, y qué gran físico soy, y qué gran ingeniero soy, y qué gran arquitecto soy. Y cuando perdemos la perspectiva de dónde viene la capacidad que tenemos para hacer lo que hacemos, comenzamos a enorgullecernos. Y ahí es cuando Dios ya no compite con nosotros. Daniel bendijo al Dios de los siglos. Y le dijo, suyos, versículo 20, son el poder y la sabiduría de él. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y el conocimiento o la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Si nos pudiéramos analizar, ¿verdad?, este pasaje acerca del carácter de Dios y los atributos de Dios, nos tomaría un año en analizar profundamente cada una de estas cosas que cita Daniel de Dios. Pero para resumir, le da a Dios toda la gloria y reconoce que Dios es el único que los misterios del universo, que el hombre no sabe cómo, de dónde venimos, quiénes somos en realidad, a dónde nos vamos, ¿Cuál es la razón por la que estamos aquí? Aquellas cosas que nosotros, por nuestra investigación particular y científica, nunca podremos descubrir, Dios conoce lo profundo y revela lo escondido. Por eso venía a la Biblia, te encuentras tesoros donde miles de cosas no entendemos en la Biblia. Porque Dios le ha placido esconder sus secretos para darnos a nosotros el placer de descubrirlos. ¿Tú has visto cómo se descubren los diamantes y las piedras preciosas en las minas? Están como carbones escondidos por todos lados. Tienes que entrar a hacer hoyos. El petróleo está cientos de metros abajo de la profundidad de la corteza terrestre para perforar y salga el precioso líquido. Dios no deja nada a la superficie. Nos da a nosotros la capacidad que podamos nosotros desarrollar de buscar los tesoros. Y así Dios ha escondido en la Biblia sus misterios para que tú la estudies, la medites, la concordancia, la compares con otros libros, ores en ese pasaje y no, hermano, explíqueme la predestinación. Hermano, y tanta gente que quiere así respuestas como la sopa marucha, instantánea, ya, o instantáneo, en un minuto quiero ya mi comida, en un minuto quiero digerir esto, y sabes una cosa, no puedes eso con Dios. No podrá nunca nadie superficialmente y sin consagrarse encontrar los secretos del Dios Altísimo. Porque los tiene escondidos y el precio hay que pagarlo. Te tienes que convertir en un Indiana Jones de la Biblia. Muy bien, entonces en el capítulo 2 de Daniel, versículo 27, Daniel se presenta delante del rey y le dice el misterio que el rey demanda, Daniel 2:27, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor qué cosa. Subrayen en sus Biblias los que les gusten, ¿verdad? Yo lo tengo en verde todo ese pasaje. Lo que ha de acontecer en los postreros días. Esto es importante. Lo que ha de acontecer en los postreros días. O sea que Nabucodonosor estaba antes de acostarse tal vez pensando, ¿hasta dónde llegará mi reinado? ¿Cuánto más el imperio babilónico se extenderá? ¿Hasta dónde y cuántos años más tendré yo controlando al mundo y el poder de mi sabiduría y el poder de mis riquezas y mi poder militar? Y Dios le da este sueño a Nabucodonosor para revelarle no solamente hasta dónde el imperio babilónico iba a perdurar, sino que después del imperio babilónico, ¿quién iba a seguir? Después, ¿quién iba a seguir? ¿Y cuál sería el cuarto imperio hasta la venida de Jesucristo? Entonces, la profecía que vamos a estudiar esta semana y la próxima del libro de Daniel es la clave de todas las profecías bíblicas del futuro en toda la Biblia. Tú no puedes estudiar Apocalipsis sin entender Daniel. No puedes estudiar Ezequiel ni Joel sin entender Daniel. Y la razón por la cual hay tantas barbaridades de enseñanzas y herejías y disparates, Cristo llega en 1995 y Cristo viene por acá y va a temblar, etcétera, etcétera, y Dios profetiza que en este año se van a morir quién sabe cuántas personas, todas estas disparatadas que la gente oyes y que oyes en muchas personas, es y tiene una sola raíz: ignorar la palabra de Dios. Y cuando nosotros conocemos claramente la visión de la estatua de Nabucodonosor, que vamos a estudiar minuciosamente, vamos a poder entender claramente el orden perfecto desde hace 2600 años hasta la venida de Cristo de todos los imperios mundiales. Y nos vamos a maravillar de que el último imperio, que es Europa resurgida o el imperio romano vuelto a levantarse entre las cenizas, es la última forma del gobierno donde surgirá el anticristo. Por cierto, antier en Apocalipsis analizamos el surgimiento del anticristo. Les recomiendo esta conferencia también, el surgimiento del anticristo. Bueno, entonces el rey ya sabe que su sueño tiene que ver con ¿cuánto? ¿Perdón? Con el futuro, ¿verdad? Versículo 31. Le continúa Daniel diciendo, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño de Nabucodonosor. Una estatua gigantesca, la cabeza, oro, pecho y plata, oro, plata, vientre, bronce, piernas de hierro y los pies de la estatua ya mezclados de hierro con barro. Notemos algo inmediatamente, el deterioro de los metales. Primero oro, que es el oro, el metal más precioso. Después la plata, el bronce, el hierro, y al acabar la humanidad, los gobiernos serán una mezcla de barro con hierro. Y como no se mezcla el barro con el hierro, simplemente está hablando de alianzas hipócritas políticas entre las naciones. Como lo vamos a ver con más detenimiento más adelante. Entonces vamos a ver qué significa la cabeza de oro. Dice el versículo 38 al final del versículo, tú eres aquella cabeza de oro. ¿Qué representa la cabeza de oro? El imperio babilónico. Después de ti, versículo 30, se levantará otro reino inferior. ¿Quién siguió, de acuerdo a la historia, al imperio babilónico? El imperio cuando se unieron los medos con los persas. ¿Quiénes son los persas? Irán. En 1935 del siglo pasado se le cambió el nombre de Persia a Irán, en 1935. Esto es muy importante. ¿Quién es Babilonia? Irak. ¿Quiénes son los medos persas? Irán. El tercer reino, dice, vendrá y será un tercer reino de bronce. ¿Quiénes siguieron después de los medos persas? Alejandro el Magno, con sus conquistas fulminantes como un leopardo que arrasaron totalmente todo aquello que no pudieron hacer los medos persas. Babilonia es conquistado por los medos persas, representado después por la plata, y fue más largo en duración porque continuó por 332 años, aunque fue inferior geográficamente en el área que conquistaron, hasta que Alejandro los conquista, representado por el bronce. A la muerte de Alejandro en Babilonia, ¿dónde murió Alejandro el Magno? En Irak. En Irak, ahogado de borracho, a los 33 años de edad. A los 19, Alejandro ya era jefe del ejército más grande del mundo entero. A los 19 años, a los 21, ya era coronado por su padre Filipo como el más grande conquistador del Medio Oriente, de Europa y de África. A los 21 años. Y solamente le duró como 13 o 14 años su imperio, porque a los 33 años, ahogado y borracho, afectado por la malaria, le dice a sus cuatro generales, Casandro, Seleuco, etcétera, etcétera, ya no tengo mundos que compartir y conquistar, les entrego mi imperio, y se reparte a la muerte de Alejandro el Magno en cuatro generales el imperio griego. Los seleucos, ¿verdad?, le siguen y controlan Irak del año 312 al año 171 antes de Cristo, para después ser derrotados por el imperio parto, quien resistió a Roma con éxito y controla Irak desde el año 171 hasta el año 226 antes, después de Jesucristo. Babilonia continúa siendo habitada durante 1000 años después de Cristo todavía, y el imperio romano sigue como el cuarto imperio después del imperio griego, el cual es simbolizado por las piernas de hierro. ¿Por qué dos piernas? Porque el Imperio Romano se dividió en Constantinopla y en Alejandría, en Oriente y en Occidente. Y el Imperio Romano es representado por el hierro porque es el imperio más cruel y sanguinario de toda la historia que nosotros conocemos. Cuando Daniel le explica a Nabucodonosor que él es la cabeza, otro imperio los medos persas, el tercer imperio los griegos, el cuarto los romanos, y que cuando estaba él, esa estatua, una piedra cortada, no con mano, ¿en dónde pega? En los pies. O sea, esta piedra, como lo vamos a ver, es Cristo. Y cuando él venga, increíble pero cierto, estos cuatro imperios volverán a estar en existencia en la segunda venida de Jesucristo. Se volverá a unir Irán, Irak, Grecia con Europa, representada por el Imperio Romano. La alianza entre el Medio Oriente y Europa. Y esto es maravillosamente creíble porque ¿quién va ahorita a garantizar si Estados Unidos cae y se queda? Imagínense el vacío que va a crear si Estados Unidos no puede instalar un gobierno ahorita democrático en Irak. Va a quedar un vacío tremendo y van a quedar Saudi Arabia, Irán, el Líbano y Siria absolutamente a la deriva, sin saber qué hacer, y Egipto amenazando tal vez la unión con Estados Unidos. Se va a tener que hacer un tratado internacional para que las Naciones Unidas controlen Irak, porque el vacío sería desastroso para el flujo del petróleo al occidente, y Europa principalmente. Y si eso sucede, ¿verdad?, se adelantaría la Segunda Guerra Mundial, pero como ya lo hemos visto, Irak se va a convertir en el centro del comercio internacional de acuerdo a la Biblia. Zacarías capítulo 5, Jeremías 50 y 51, Apocalipsis capítulo 18. El centro del comercio internacional. O sea que Irak, Estados Unidos se va, se hace un vacío en el Medio Oriente, varias naciones toman Irak y ayudan a reconstruir Irak, y de entre las cenizas, ahí en Irak, surge el anticristo. Como lo vamos a ver, el anticristo va a surgir de una de las cuatro divisiones del imperio griego, de acuerdo a Daniel capítulo 7. Todo esto lo vamos a ir viendo para que entendamos cómo Dios opera a través de las naciones. Bueno, vamos a terminar esta interpretación para que no se vayan empachados. Y dice aquí en el capítulo 2, versículo 42, y por ser los dedos de los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino, o sea, ¿qué reino es este? ¿Cuántos llevamos? Babilonia, medos persas, griegos y romanos hasta las piernas. Este último reino, el de los 10 dedos de los pies, aún no se ha formado. Y desde hace 2000 años, en que el Imperio Romano sucumbió en el año 350 con el último emperador Constantino, hasta nuestros días, no se volvió a levantar, ni se ha vuelto a levantar, ningún otro imperio mundial. En el siglo pasado parecía que los ingleses iban a tomar la supremacía política. Vino la Segunda Guerra Mundial, a los ingleses los sacaron del Medio Oriente, ganó Estados Unidos la Segunda Guerra Mundial, y desde el 45 de la Segunda Guerra Mundial hasta ahorita, el único país que parecía que iba a convertirse en un imperio son los Estados Unidos de Norteamérica. Compitió del 50 al 89 con Rusia, hubo lo que se llamó la Guerra Fría, pero no hubo ningún imperio que verdaderamente pudiera decir controlamos el mundo, porque estamos en una época donde todas las naciones están formándose en bloques. Canadá, Estados Unidos, México, Chile, Brasil, Argentina, toda Europa y los orientales, Hong Kong, China, Singapur, etcétera, etcétera. Y hay tres bloques ahorita de naciones en el mundo compitiendo comercialmente. Pero de acuerdo a la Biblia, otra vez insisto, Estados Unidos va a sucumbir y se va a levantar Europa. Entonces, estos 10 dedos son la última forma de gobierno mundial. ¿Y de dónde salen? de las dos piernas. ¿Quiénes son las dos piernas? Roma. Vamos a la historia y pon un mapa ahorita en la noche en tu casa y busca en la enciclopedia qué países dominó Roma cuando fue el imperio que gobernó el mundo. Casi toda Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Entonces, de acuerdo a la Biblia, van a surgir 10 naciones del antiguo imperio romano que se van a levantar, y cuando Cristo venga, estas 10 naciones son las que estarán controlando el mundo entero. Y de estas 10 naciones, de acuerdo a Daniel 7, de ahí surge un cuerno pequeño que es el anticristo, que derroca a 3, y dice Apocalipsis 17 que él va a ser el octavo. Entonces el anticristo surge del Medio Oriente, hace un pacto con Europa que lo va a violar y se dirige para destruir a la nación de Israel, lo cual ocasiona Zacarías 12, 13 y 14, la Tercera Guerra Mundial o la Batalla del Armagedón. Cuando nosotros vemos esta interpretación, dice el versículo 43, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán. ¿Por qué? Porque el Medio Oriente es de carácter religioso y antidemocrático. Y el Occidente es gobernado por time is money. El tiempo es dinero y lo único que le interesa al mundo occidental son los negocios y el dinero y el poder. En el Medio Oriente se maneja todo a través de la religión. Por eso el fanatismo y los suicidas, las bombas suicidas humanas. Porque para ellos Alá y su religión y el Corán, ¿verdad?, es algo tan fanático que se suicidan por eso. No podemos nosotros los occidentales comprender la manera de pensar de un oriental. Es imposible, porque piensan 100% diametralmente opuestos a como pensamos nosotros. Nunca podrá el occidente tratar de imponerse en el Medio Oriente, ni el Medio Oriente tratar de hacernos entender de que nosotros somos el gran Satán. Es un antagonismo entre dos fuerzas, dos culturas, dos maneras diferentes de pensar. Occidente con el Oriente. Entonces, esto es claramente comprensible, representado por el barro y por el hierro. Y el versículo 44, para terminar, dice así, ojo. Y en los días de estos reyes, ¿de cuáles reyes? De los 10 dedos. De la mezcla del barro con el hierro. En esos días, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. O sea, damas y caballeros, de acuerdo a la historia, en la historia de las naciones, solamente habrá 5 imperios mundiales. Desde Nabucodonosor hasta nuestros días. Pero hay algo que preguntarnos ahorita. Si el cuarto fue Roma y el quinto son los dedos, ¿cuál es el del anticristo? Escuchen lo que les voy a decir. Roma, el imperio romano, nunca ha dejado de existir. Dejó de existir políticamente, pero continúa perpetuándose religiosamente. El que tenga oídos, que oiga. Se los dejo de tarea. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y de la manera que viste, versículo 45, que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. De acuerdo a la Biblia, cuando Cristo venga, Él va a destruir estos 4 imperios del pasado que volverán a levantarse otra vez en el tiempo futuro. De acuerdo a la Biblia, va a volver a existir otra unión entre Irak con Irán, Grecia y Europa. Y van a formar una unión de donde surgirá el anticristo y ellos controlarán el 70% de los países del mundo entero, y todo por el petróleo, como lo vamos a ver la clase futura. Oremos. Señor, gracias te damos por dejar establecido en tu palabra el orden de los tiempos, por mostrarnos que solo tú, solo Dios puede conocer el futuro con tanta exactitud. Porque tu palabra sí lo dice. ¿Quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir, si ustedes son dioses. Ustedes no teman ni se amedrenten. No se los hice oír desde la antigüedad y se los dije. Luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Yo soy Dios que formo la luz, que hago la paz. Yo soy Jehová. Yo soy el que hago todo esto. ¡Ay del que pleitea con su hacedor! ¿Dirá el barro al que lo labra, qué haces a tu obra? ¿No tiene manos? Oh Señor, te damos las gracias porque tú nos dices, así dice Jehová el Santo de Israel y su formador, pregúntenme de las cosas por venir. Mándenme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré tus caminos. Así dice Jehová, el que crió los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Bendito seas, Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, que en este mundo no nos has dejado solos. Nos has dejado un mapa, un manual, que es la Biblia, para que encontremos en ella el camino de la salvación, para que podamos descubrir en estas páginas de las Sagradas Escrituras el camino de la verdad y de la vida eterna. La realidad de lo que existe en el universo y las verdades absolutas que tú haces para gobernar no solamente el mundo físico, sino el mundo invisible y espiritual. Te damos gracias, Señor, por haber enviado hace 2000 años a tu Santo Hijo, Jesucristo. Haber permitido que abriera sus manos en una cruz y derramara su sangre por nosotros, para que en esa humillación escondieras detrás tu poder y tu sabiduría. Porque lo necio de Dios escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo necio de Dios escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo vil y lo menospreciado escogió Dios para deshacer lo que Él y que nadie se jacte en su presencia. Porque Él es Dios. En esta noche Dios te ofrece el perdón de tus pecados a través de la sangre derramada en esa cruz. Si alguno de ustedes también por la televisión quiere en este momento invitar a Cristo a su vida y tener tal vez por primera vez en tu vida una dirección en tu corazón, una luz, el propósito y el significado que necesitas para vivir, hazlo en este momento. Hoy que tu corazón está listo y preparado, ábrele tu corazón a Jesucristo y ahí desde tu lugar dile estas palabras. Donde te encuentres, Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mis pecados, reconozco que mi vida te ha ofendido y tú eres un Dios santo. Creo que en esa cruz tu Hijo Jesucristo pagó con su sangre por mis pecados, que derramó su sangre para que yo pudiera ser limpiado, aun cuando no lo merezco. Gracias por ver mi indignidad, Señor, y tener misericordia de mí. Señor Jesús, creo que tú eres el Santo de Dios, el Mesías, el Salvador de mis pecados. Y te pido en este momento que entres a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te doy las gracias porque algún día me volverás a dar vida en la resurrección de los muertos. para vivir eternamente a tu lado y comprender que mi fe en este momento no ha sido en vano. Te doy las gracias y te bendigo, Hijo de Dios, en tu nombre precioso, dulce Jesús. Amén.